¿Sabías que esterilizar a tus perros no les quita el instinto como te lo hacen creer? Así que cuídalo, quiérelo, esterilízalo. ¿Sabías que esterilizar a tus perros no les quita el instinto como te lo hacen creer? Así que cuídalo, quiérelo, esterilízalo.